WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Si tenemos que describir lo que pasa de este lado del estudio, tenemos un alfajor de el chocolate blanco. Claro. Está la negra, que es una tapa. Yo soy otra tapa. O sea, ambas de chocolate y el niño blanco quedó ahí al medio. Al diome. Hola, negrita. Estamos con Silvi Barrera. Te puedo presentar como un montón de cosas. O sea, te trajimos con un objetivo, hablar de la samba. Bien. Pero después hablar de la samba. Vamos a hablar de la peña de Facu. Vamos a hablar de los talleres de cultura. Podemos hablar del queso de cabra también. Todo lo que vos quieras. Vos preguntame. Yo te puedo contestar. Me encanta esa gente que vos le invitás y decís, bueno, vamos a hablar de todo. Podemos contar chusmeríos también. Bueno, eso es más polémico. Pero bueno, nadie va a saber que sos vos y yo. Es un secreto que queda acá, nada más. Negri, ¿qué onda? ¿Cómo va esa vida? ¿Qué pasa en esta época del año en Casa de Cultura? O sea, porque vos pasás de la locura del verano... Sí. A esto, así, ¡dum! No, bueno, ahora en abril inician todos los talleres en Casa de la Cultura y hay como 60 talleres disponibles. Wow. O sea, hay que elegir, hay mucha variedad de distintas propuestas de cada uno de los talleristas a los que vos podés ir en todos los horarios, ¿no? Básicamente desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas hay talleres en Casa de la Cultura. Así ¿tenés vos, propuesta fijate. Para... Viste que hay una franja etaria que siempre queda medio varada, los uh-huh. adolescentes. ¿Hay propuestas? Sí, hay propuestas para adolescentes. Hay un taller que se llama Montaje Teatral, que solamente trabaja con adolescentes. ¿El de Viole? El de Viole y Luz. Hermoso. Hermosísimo, lo que hacen las muchísimas, chicas. Sí. Muchísimos alumnos. Así que es un trabajo muy hermoso y muy disfrutable después en las muestras. Si queremos ver la grilla de cultura. Sí. Mira, la podés buscar en las redes de Cultura Guión Bajo San Marcos y ahí están disponibles. En la puerta de Casa de Cultura tenemos una cartelera donde están colocados todos los horarios con los teléfonos y contactos de cada uno de los profes. Y también las podés buscar en el Facebook de Cultura. Me gusta la gente que usa Facebook. Toma. Claro. No somos gente grande. Escúchame, Sil, sí. ¿Y hay talleres nuevos, muchos? Hay muchas propuestas nuevas, hay nuevos residentes de San Marcos que están mostrando o trayendo propuestas distintas al espacio de cultura. Esto de abrirle la puerta a nuevos residentes, ¿no es como un riesgo que el residente se canse el primer frío y se vaya? Es posible, pero cuando nosotros abrimos una convocatoria a talleristas, como lo hicimos este año, tratamos de brindarle el espacio a todas las personas que quieran dictar un taller. Entonces buscamos la forma en que cada uno pueda dictar un taller. Hay talleres muy interesantes. Muy. Hay canto, hay clown, hay teatro, gimnasia, dibujo, yoga... Cerámica, mosaicismo, dibujo de pintura y danza, varios tipos de danza. Hablando de danzas. Sí. Viste que yo ayer te dije el miércoles 7 de abril. Claro. No era 7 de abril, pero bueno, ella me entendió. Ayer fue el Día Nacional de la Zamba. Sí. Pero hay dos días de la Zamba. Sí. En realidad, voy a hacer un paréntesis. Ayer 7 de abril, que fue martes, digamos, era el día de la zamba, pero de las 7 de abril. O sea, no está reconocida como Día Nacional de la Zamba, ¿sí? Está más reconocida por los bailarines. Eso hablábamos hoy. Fue la primera zamba que asentó don Andrés Chazarreta en 1916, en Sadaic. Y es como la más popular de todas las zambas, vamos a decir. Esta mañana abrimos el programa con esa zamba hermosísima. Sí. Y hablábamos de esto, que hay como dos registros, el de la 7 de abril por la 7 de abril, pero que el día de la zamba es el 29 de septiembre. Claro. En natalicio de Cuchileguizamón. Exactamente. Ambos me figuran como Día Nacional de la Zamba. En realidad es como que no está como legalizado el Día de la Zamba, sino que es como más una validación popular, vamos a decirlo, de una forma así. Contanos un poquito de la zamba. Yo siempre digo que es una danza que es hermosísima. Verla es hermoso, bailarla me imagino que también. Pero es complicada, tiene su vuelta. Sí y no. ¿Por qué? porque vamos por partes. La samba lo que tiene es algo muy romántico, ¿no? Entonces es un lenguaje de conquista, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno conquista de una forma distinta. Y lo que tiene acá, que a mí me gusta decir un poco, es el pañuelo, es como el chat de WhatsApp. Entonces, bueno, usamos ese elemento y el cuerpo, la mirada, para contarnos cosas y decirnos cosas. Que eso quizás sea la parte un poco más compleja, ¿no? Que, digo, es más fácil decirnos palabras y no mandarnos un mensaje con un movimiento de pañuelo. Es una danza que creo que somos un montón los que nos gustaría aprender a bailar y todo, que también es, o sea, vos das un taller específico de samba, de samba. Eso es muy loco, porque no das un taller de chacarera, o sea, el único que das especial en el año es el de samba. Sí, lo hacemos siempre en el mes de septiembre, justamente por eso, porque me gusta cerrar en el día de la samba. Y sí, me parece muy hermosa la danza y tiene como pasos distintos, ya no es igual bailar un gato que una samba, tiene un paso particular y bueno, y hay cosas que las vamos descubriendo, ¿no? A mí me gusta decir que el seminario es como una iniciación a la samba, porque después uno nunca termina de aprender. No, es hermosa, mirá, yo bailo algunas, pero la samba es como que es otra cosa, sí. La samba. Porque vos venís así, del cachondeo, bailás, jodés, saltás, te mueves. Pero llegó la samba y es... Sí. Cambia. Tiene algo de romanticismo y algo de nostalgia, ¿viste? Es también muy... porque dependiendo de la samba, también no habla solo del amor hacia una persona, sino que también puede hablar del amor hacia una tierra. Trae nostalgias, de desarraigo, trae como muchas cosas, en algunos casos resentimiento también. ¿Y por qué no vamos a decirlo? Está en todas... Ahí el pañuelo va directo a la cabeza, ¿entendés? Puede ser. Ya puede es como ser. Nada, estamos utilizando el movimiento. ¿Va a haber samba este fin de semana? ¿Este fin de semana? En la piña. En la piña vamos a tener zambas para bailar. Ahí, este sábado 11, a partir de las 21 horas en el Estadio Municipal, se va a hacer una peña solidaria para Facu y la familia. Intentaremos acompañar desde lo que se pueda, desde la organización, desde la colaboración con las comidas y las ventas. Así que los invitamos a todos a colaborar y sumarse en esta causa. ¿Hay alguna manera de colaborar puntual? Por ejemplo, no sé, traer una torta para la mesa dulce, hace falta algo para cocinar, el equipo que cocina tiene todo, ¿cómo es? Bueno, mira, ahí dando vueltas en las redes, un alias, que las personas que por ahí no pueden ir físicamente a la peña pueden hacer un aporte, el que se pueda, es voluntario. Existe la posibilidad también de ofrecerse como voluntario para ayudar a, no sé, el armado de sillas o levantar mesas, trasladar algunos objetos, no sé, que se tendrían que quizás anunciarse conmigo para coordinar esa tarea. Y bueno, y después lo más importante me parece que es tener como incentivo y acercarse a colaborar. Más que todo comprando comida, yendo a la peña, disfrutando del espectáculo. Falta muy poco para que se falta muy poco para dos cosas, para llegar al monto que se necesita, sí, que no es poco, pero falta ahí, y falta poco para la operación. Sí. O sea, la operación es el 14 de abril, falta poquito, así que me parece que es el último empujoncito, así que se puede dar en cuanto a fiesta o juntada. ¿Hay mesa dulce, Sil? Hay mesa dulce, vos podés traer tu plato, Gaby. Tu plato, ¿sí?, dulce lo podés acercar, vamos a tener una mesa ahí disponible. Y bueno, quien quiera donar algún plato dulce también es bienvenido. Bueno, o sea, se pueden donar platos dulces, hay que hablar con vos si querés estar en alguna actividad. Si querés donar, estás escuchando en este momento, no sé, en Francia, y querés donar un par de euros, alias. Se puede el alias, espera que lo buscamos. ¿Chipuleta? Chipuleta, sí. ¿A nombre de...? De Pablo. De Pablo Fernández. Así que bueno, la invitación está hecha. Sábado. Sábado desde las 21 horas. Desde las 21. Artistas locales va a estar Aníbal, Mauro Nievas, Mariano de Macedo, La Chilinga. Vuelve Mariano de Macedo. Los Sanmarqueños. También va a estar Espejismo cerrando la noche, ayudando ahí a la causa. me encanta. Así que bueno, la invitación está hecha, te invitamos a Casa de Cultura, hablamos de la zamba. Métete ahí, ¿para qué es bueno el queso de cabra? Ya está. El queso de cabra no, te hace súper bien al organismo, porque lo que tiene el queso de cabra, a diferencia del de vaca, es que tiene las bolitas de grasas más chiquititas, entonces es más fácil de asimilarlo para el cuerpo. Entonces te alimenta más y genera menos intolerancia a la lactosa, digamos. Se dan cuenta, hicimos completísima esta nota. Es una cosa, lo dimos todo. Gracias, Negrita. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, espero que puedan acercarse a colaborar y a disfrutar de esta peña. Ahí vamos a estar. Gracias.